Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Estrellas de Metal, hoy viernes 10 de junio de 2022, pues una servidora Metal Rock el 18 para daros una horita de buena música. Hoy mandamos un besazo enorme y un abrazo a nuestra Madame Butterfly que no ha podido venir y le echaremos muchísimo de menos, pero hemos traído cositas para ella que no nos hemos olvidado de su estilo musical, así que bueno, recordamos que como siempre estamos todos los viernes en directo de 4 y media a 5 y media desde los estudios de Agora Sol Radio aquí en Madrid y que también podéis escucharnos en remisiones todos los miércoles de 11 a 1, los sábados de 3 a 5 y los martes de 11 a 12 de la noche en Radio Trama desde Sabadell. Un abrazazo enorme para allá. Y bueno, recordaros también que nos podéis seguir como siempre en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com, desde donde actualizamos cada semana pues nuestro calendario de conciertos, que cada vez hay más, por cierto. Y bueno, hoy vamos con todo un clasicazo de fondo, porque traemos, un 10 de junio del 1975, los norteamericanos Eagles publicaron su cuarto álbum de estudio, One of These Nights, con el que llegaron a ser número uno en las listas de los 100, con su primer corte del álbum, de nombre homónimo al disco, que además fue uno de los primeros temas que se lanzaron de adelanto, junto con Lying Eyes y Take It to the Limit. Vendieron nada más y nada menos que 4 millones de copias y ganaron un Grammy además por este discazo. Y como curiosidad sobre el álbum, Journey of the Sorcerer fue usado como un tema de radio de la serie Guía del Autoestopista Galáctico y posteriormente fue regrabado en el año 1981 para la serie de televisión. Así que hoy pues van a ser los Eagles quienes amenicen nuestro programa de hoy y acompañándonos de fondo. Pero bueno, vamos a abrir con un estreno de hace un par de días, un tema muy potente de la mano de los estadounidenses Parkway Drive, con Glitch, que nos abordan un tema para que quien lo vive no deja de ser una experiencia aterradora. Y es que el tema trata sobre la parálisis del sueño. El verdadero terror se manifiesta cuando tu mente y todos tus miedos toman el control físico de tu cuerpo. Un momento en el que las pesadillas y la realidad se entrecruzan. Este sería anunciado si forma parte de un nuevo álbum de estudio. En principio parece que durante el confinamiento sí que estuvieron trabajando en nuevo material. Así que sin poder afirmar de momento si vamos a tener más nuevos temas de ellos o no, vamos a escuchar para adentrarnos en el mundo de las pesadillas de la mano de Glitch con Parkway Drive. Bienvenidos a Estrellas de Metal. Everything they say would seem these are fear inside of me. Let it feed the fear. Bueno, pues esto era Glitch, el nuevo tema que con el que nos ha sorprendido Parkway Drive, temazo por cierto. Y bueno, por cierto, han anunciado también esta semana una gira por Europa que comenzará pues a principios de septiembre, no recuerdo ahora bien si era el 8 o el 9, pero por ahí aproximadamente, pues todo el mes de septiembre hasta principios de octubre, junto a While She Sleeps y a Lorna Shore. Lamentablemente no han anunciado ninguna parada por España, al menos de momento. Así que bueno, estaremos atentos por si acaso aparecen, porque estaría muy bien poder disfrutar de ellos, de estos tres grupazos juntos en directo. Y bueno, vamos a continuar con el programa y aprovechando que hoy no tenemos a la jefa, pues vamos a traer un poquito más de metalcore. Y esta vez nos vamos a ir de la mano de Memphis May Fire, porque Remade in Misery es el nombre de su último trabajo, publicado el pasado 3 de junio. Un trabajo formado por 11 nuevos temas, de los que ya nos adelantaron algunos de ellos, y que además alguno de ellos sí que pusimos aquí en el programa. Y bueno, a lo largo del disco, las letras reflejan a alguien que está herido, pero que a pesar del sufrimiento que tiene, está decidido a sobrevivir. Y además han contado con la colaboración del vocalista de Fire from the Gods en el tema Only Human, que la verdad es que eso ha sido muy, muy sorprendente. Y el contraste vocal que de este vocalista junto al registro agudo de Matty Mullins, pues la verdad es que ha sido todo un acierto. Un disco lleno de energía que resulta muy ameno de escuchar. Y bueno, vamos a disfrutar del tema Death Inside. A ver qué os parece. Well, Bueno, pues esto era Death Inside of Me de Memphis Mayfire, un disco también que si todavía no lo habéis escuchado, pues os recomiendo que le echéis una escucha o dos para ver qué os parece. Y bueno, vamos un poquito, porque los pocos convencionales Egypt Central nos traen este estreno titulado Raise the Gates. Un tema en el que con estilo único de componer nos acercan a un estilo de hard rock bastante enérgico. La formación arrancó en Memphis allá por el 2021 de la mano del vocalista John Falls y el pasado día 10 de marzo lanzó este tema titulado No Place Like Home, con el que quieren reflejar esa sensación de despertarte un buen día y encontrarte en un entorno y en un mundo que no reconoces nunca más. Todo ha cambiado y de repente tienes que reinventarte, escarbar para encontrar una manera de salir y crear un futuro nuevo. Con estas melodías de metal alternativo, nos dicen alto y claro que no está en ningún sitio, que no se está en ningún sitio como en casa, o como en un lugar conocido en donde nos sintamos seguros. Así que con este mensaje seguimos con Egypt Central y ese No Place Like Home. Like twisted fate, the world around you changed. The black and gray of fate and scarecrows, the lions hiding fears. The voice of death appears. No guarantee we make it. Guarantee we make it. Damn sure if it can't exist anymore. And it feels like we won't ever find a place we're looking for. Skies, and I know you're losing hope, but I promise you will find the road. Damn sure isn't Kansas anymore. Pues sí, es que no se está en ningún sitio muchas veces mejor que en casa. Y con cómo no se puede estar mejor que en casita, pues vamos a abrir nuestro panorama nacional, porque ya sabéis que estos grupos nacionales también tienen aquí su huequito y su trocito para poder disfrutar de ellos. Y vamos a abrir hoy con nuestra sección nacional con Los del Rayo, porque el segundo lanzamiento de este grupo, la última vez que salió el pasado día 1, perteneciente a su próximo disco que, por cierto, llevará el título de Cuídate, un trabajo que verá la luz el 21 de este mes, o sea que ya nos queda muy poquito para poder disfrutar de su música. La formación empieza una nueva etapa, por cierto, con nuevos aires, al haber cambiado no solamente de discográfica, sino también al haber incluido un nuevo guitarra en la formación. El primer adelanto de esta formación fue Cuídate, del mismo nombre que el disco. Y con este trabajo lo que quieren es continuar con la premisa de que menos es más. Por eso, en estos 10 cortes de los que va a constar el trabajo, nos presentan temas sencillos, con coros y melodías pegadizas y sobre todo con mucho rock. Rock a pie de calle, que muchas veces también es lo que nos apetece escuchar. Que no me entere yo de que esta sea la última vez que los del Rayo suenan en Estrellas de Metal. Así que nos vamos a La Última Vez. Mírate bien en el espejo. Luego me cuentas lo que ves. Quiere dejarte herida a besos y no sabes por qué se fue. Quiere dejarte herida a besos. Hoy será la última vez que él se arrodille a tus pies. Hoy será la última vez que tu estación se pare el tren. Hoy será la última vez que él se arrodille a tus pies. Hoy será la última vez que tu estación se pare el tren. Que conste que a pesar del título de la canción de Los del Rayo, no será la última vez que pongamos a este grupo con esta música tan divertida que nos traen. Y ahora nos vamos con los Navarros Corrosive, que vuelven a sorprendernos con un nuevo tema, Deep Down, con el que no solamente nos traen un tema potente en cuanto a riffs, sino también muy agresivos a las voces y con mucho scream. Un tema que se ha acompañado de un impactante videoclip y que no habla sobre la depresión y la dificultad de salir de ese estado cuando estás un poco sumergido en lo más hondo. De ahí la metáfora que nos encontramos en el vídeo de estar sumergido en el mar, de ahogarse. Bueno, si no habéis visto el videoclip, pues perdón por el spoiler, pero echarle un ojo que está muy guay. Y bueno, este tema junto con Silence, que fue el anterior que se registraron en los Metropol Studios y que fueron mezclados y masterizados por Alex Capa. Así que bueno, vámonos con Deep Down de la mano de Corrosive. Pues así de potente es lo nuevo de estos chicos de los navarros Corrosive, Deep Down. Y bueno, vamos un poquito con alguna noticia. Y para aquellos que estuvisteis pendientes de ir el próximo día 25 al concierto de Zenobia en la Sala Caracol, el concierto se ha movido de sala y ahora pasará a celebrarse a la Sala Mon, que creo que es una cosa que todavía no hemos actualizado en el calendario. Y todo es debido a que la Sala Caracol ha sido temporalmente clausurada por orden judicial. Este concierto supondrá el fin de gira de presentación de su último disco 6 y en él se esperan varias colaboraciones sobre el escenario. Así que bueno, tras esta noticia pues terminamos también nuestro panorama nacional Y nos vamos con un poquito de heavy metal de la mano de los canadienses Stryker, que ya os hemos hablado de ellos en algún momento y además en nuestra web esta semana. Y bueno, sobre los cambios que además experimentó la formación en el año 2019, cuando contaron con el nuevo batería y el nuevo bajista en las filas, sino que además también estarán en julio dando 7 conciertos en nuestro país. Y como siempre os decimos, podéis consultar las fechas en el calendario de la web, que están ahí puestos, y esperamos que no haya modificaciones de ellos. Y si no, pues en la más brevedad posible, pues intentaremos actualizarlos. Y bueno, estos chicos lanzaron el pasado 28 de marzo Strange Love, un tema muy clásico, rozando quizás un poco el AOR, y que mete sonidos con los que hay que estar atento. A veces suenan como un poquito más electrónicos, otras veces tienen un poquito más los bongos de fondo, o lo que le da un aire también muy fresco al tema. Así que vamos a escuchar este Strange Love de Stryker. Pues esto era Strange Love de Stryker, un heavy metal muy, muy guay, la verdad. A mí me ha gustado un montón. Y bueno, este ha sido uno de los temas que nos ha traído nuestra Madame Butterfly, nuestra jefa, a pesar de no estar aquí hoy. Y por supuesto, nos ha traído una de sus huellas que no podía faltar aquí, un poquito de power metal, porque hoy traemos a una de las voces quizás más reconocibles en el mundo del metal. Hablamos de Jorn Lande y su proyecto en solitario, un vocalista que, como sabemos, ha colaborado en Avantasia y que también ha formado parte de Masterplan. Jorn ha sacado el pasado día 18 One Man War como adelanto de lo que será su próximo trabajo, Over the Horizon, que verá la luz en breve, concretamente el próximo 17 a través de Frontiers Music. O sea que tampoco nos queda nada, la semana que viene ya podemos disfrutar de su nuevo trabajo. Un trabajo que, por cierto, ha sido producido por el mismo Jorn y que ha sido mezclado y masterizado por Alessandro Del Vecchio. Un álbum con 10 nuevos temas que cuenta con la versión extendida de Faith Bloody Faith y que sería el undécimo corte. De momento vamos a disfrutar de este One Man War de la mano de nuestra Madame Butterfly, que nos lo trae como power metal del programa de hoy. It's a one-man war in a one-man life. We gotta rock and roll it. This is our time to be the sound of the future. Rhythm of the heat. Gonna turn it up louder. We own the beat. There's a one-man war somewhere down the road with their golden tickets to their favorite show. In the roar of the crowd, it's a magic scene. Spotlights hit the stage and they all share the dream. In a one Bueno, pues así suena lo nuevo de Bjorn y la verdad que con ganas de escuchar pues el día 17 el resto de su nuevo trabajo. Y aunque bueno, más o menos más que power, a mí me ha sonado un poquito más a rock, quizás sí que con bastante toques de power, por supuesto, pero bueno. Desde aquí mandamos un abrazo enorme a nuestra Madame Butterfly, que está de baja hoy y no ha podido venir porque está enfermita con COVID y con fiebre, así que bueno. Le mandamos un abrazo muy gigante, que se esté mejorando prontito para estar aquí el próximo viernes. Y nosotros, de momento, seguimos con Sandstorm, porque a través de sus redes sociales han desvelado detalles de lo que será su nuevo trabajo de estudio, Brothers in Arms, que verá la luz el próximo 5 de agosto. Y segundo, con Ronnie Romero a la voz, quien entró en la formación con Afterlife. El nuevo single del mismo nombre que el álbum salió el pasado día 1 de junio y con él tenemos unas melodías muy yaor, muy clásicas y quizás con un comienzo un poquito de toque, pues un poco más fantasioso. El teclado le da un muy buen toque al comienzo del tema y las guitarras marcan muy bien el ritmo. Así que vamos con este Brothers in Arms de Sandstorm. We'll be right back. Brothers in Arms era esto de Sandstorm, un heavy metal la verdad que es súper guay también. Y oye, un temazo, las cosas como son. Me ha gustado mucho el teclado, tengo que decirlo. Madame Butterfly ha tenido aquí otro buen tema escogido para traernos al programa. Y bueno, vamos a continuar porque el pasado 20 de mayo los británicos Asking Alexandria sacaron una nueva versión de la canción Faded Out a través de Better Noise Music. Un tema en el que han contado con Shannon Del Adel de Within Temptation. Un tema que además ha sido incluido en la banda sonora de la película de Retaliators y una película también de Better Noise. La formación está entusiasmada con este nuevo tema y con sobre todo con esta nueva versión, acompañada nada más y nada menos que de la vocalista de Within Temptation, que ojito, tiene una señora voz con personalidad, todo hay que decirlo, y es una pedazo de voz brutal. Así que bueno, un tema, como veréis, que ha quedado súper guay. Vamos a ver esta nueva versión de Faded Out. Es la nueva versión de Faded Out de Asking Alexandria junto a Shannon de Within Temptation. Ha quedado la verdad que una canción muy bien, aunque tengo que decir que no es uno de mis temas favoritos del último trabajo de Asking Alexandria, pero bueno. Bueno, llegamos ya, por cierto, al final del programa y vamos a cerrar con un poquito de metalcore, pero bueno, vamos a cerrar con Bleed From Within. ¿vale? Porque el pasado 3 de junio salió Shrine, el último trabajo de estudio de estos chicos de la mano de Nuclear Blast. La publicación de Fracture en el año 2020 ya supuso un antes y un después en cuanto a la composición de sus temas, y estos chicos de Glasgow no han dejado de sorprender con los temas que han ido sacando. Probablemente uno de los grupos de metalcore moderno más prometedores que ha vuelto a arrasar con este nuevo trabajo. Y bueno, que por cierto, en este nuevo disco nos encontramos temas muy agresivos en los que por supuesto no faltan los melódicos. Y es un disco formado por 12 nuevos temas en los que han conservado su agresividad, su intensidad y sus letras descaradas. Que por cierto, no tienen desperdicio ninguno, si todavía no lo habéis escuchado. Variaditos en cuanto a sus melodías, como ya pudimos apreciar en los tres adelantos que hicieron, Levitate, Stand Down y Flesh and Stone, de los cuales pues por lo menos yo creo que dos sí que pusimos también aquí en el programa. Y bueno, vamos a poner hoy uno de los temas más melódicos, que es con el tema con el que vamos a cerrar el programa. Y bueno, os damos como siempre las gracias por estar ahí escuchándonos cada viernes. Mandamos un abrazo gigante y enorme a Madame Butterfly, a todos los oyentes y a todos aquellos que, pues bueno, que hacéis que cada viernes nosotras sigamos con la ilusión de estar aquí todos los días a las 4:30 de la mañana. Uy, de la mañana, perdón, de la tarde. A las 4:30 de la tarde. Y os mandamos un abrazo y un beso enormemente grande. Que paséis una estupenda semana. Disfrutad de la música en directo. Que no nos falte nunca. Que no se muera nunca la música. Y que paséis una feliz, feliz semana. Nos vamos con Temple of Lunacy de Bleed From Within. Hasta la semana que viene. Keep